¿Qué queremos decir con esto de política de la victoria? Pues política de la victoria no son ni más ni menos que un conjunto de programas de acción política que tienen distinta naturaleza, distinto contenido, que algunos se empiezan a plantear durante el propio desarrollo de la guerra. Los más se empiezan a desarrollar después del fin oficial de la misma, el 1 de abril de 1939, y que tenían un objetivo fundamental. Y este objetivo fundamental no era otro sino la articulación, la estabilización, articulación y desarrollo del régimen franquista, del régimen que surge como consecuencia de la sublevación del 18 de junio. Realmente esto es lo que significa el tema este de la política de la victoria. Ocurre que, obviamente, acabo de decir que son políticas de algunas arraigadas a lo largo de la guerra civil, otras iniciadas pues después del fin oficial de la guerra, y que a nivel metodológico, para hacer una aproximación a ellas, pues a mí se me ocurrió por lo menos catalogarlas en cuatro grandes bloques que los tienen ustedes ahí en esta segunda imagen. Una de ellas son las que tienen que ver con la construcción política e institucional de la dictadura. Es decir, se trata de todo ese conjunto de normas políticas, de normas jurídicas, que intentan de alguna manera articular el edificio de la nueva, del nuevo régimen que surge como consecuencia del golpe de Estado. Y obviamente en sus distintos niveles, desde los niveles más generales, los ministerios, hasta los niveles más cercanos a los administrados, las comisiones gestoras, los municipios, los ayuntamientos, y en los distintos ámbitos administrativos y territoriales. Este por un lado. En segundo lugar, política de la victoria que tiene que ver con la búsqueda de los necesarios apoyos sociales y los necesarios consensos que toda dictadura necesita para subsistir. Aquellos que piensen, y ha habido muchos historiadores que hemos incurrido, muchos de nosotros incluso lo hemos hecho con más frecuencia de la cuenta, que el franquismo solo se mantuvo con la represión, pues yo creo que están viendo o intentando ver o planteando una visión un poco alicorta de lo que fue la dictadura. El franquismo, como toda la dictadura, naturalmente necesitó apoyos sociales para su propia manutención. Y obviamente a lo largo de los años 40 estos apoyos sociales empiezan a ponerse en marcha. Ya los había tenido durante la guerra civil. Obviamente hubo una parte de España que apoyó a España rural, una parte importante de determinadas regiones españolas que apoyaron la sublevación militar, incluso en nuestra propia región andaluza. Pues bien, además de esos apoyos sociales, que evidentemente existieron durante la propia guerra civil, también se pone en marcha todo un conjunto de medidas que intentan recoger nuevos apoyos sociales. Uno de los más conocidos, bueno, cada vez más conocido, pero quizás no sea excesivamente estudiado o haya sido estudiado, es el llamado cincopuntismo. ¿Y qué es esto del cincopuntismo? Pues no fue ni más ni menos que un intento de, por parte de la OSE, de la Organización Sindical Española, o de la CNS, el Sindicato Vertical, de intentar captar a parte de la CNT, a parte de uno de los sindicatos tradicionales de este país. Esta operación comienza siendo secretario general de la CNT, Enrique Marco, y comienza esta operación en 1947. Todavía a la altura del año 65, de mitad de los años 60, esta operación del cincopuntismo todavía no ha culminado. Y la operación terminó con un solo fracaso, porque las regionales de la CNT del interior, y no digamos las del exterior, se opusieron, pero efectivamente logró captar estos apoyos sociales de un sector minoritario, si ustedes quieren, pero un sector importante del anarquismo, del anarcosindicalismo español. Un tercer bloque de esta política de la victoria, pues es el que tiene que ver naturalmente con la puerta de marcha de un nuevo, de una nueva articulación económica. El país había quedado en parte devastado por la guerra, sobre todo los sectores agrarios. Sectores industriales pues se habían retransformado en industria de guerra, y obviamente las coordenadas internacionales españolas de 1939, ustedes las conocen, empieza una etapa de aislamiento y comienza naturalmente el desarrollo de unas políticas que fueron llamadas políticas autárquicas. Políticas autárquicas que se mantienen al menos hasta finales de los años 50, hasta la llegada de esos planes de estabilización, pero que en este periodo, en los durísimos años 40 para la mayoría de la población española, y que probablemente Claudio Hernández nos habló el otro día de ello, pues se iban a generar toda una serie de fenómenos económicos, algunos de los cuales son de sobra conocidos: el mercado negro, el extraperlo, la precariedad social de, para la mayor parte de los grupos sociales, etcétera, etcétera. Y finalmente, y ya entramos un poco en lo que es la cuestión, un cuarto bloque de estas políticas de la victoria son las llamadas políticas de exclusión, que son ni más ni menos las que tienen que ver directamente con la eliminación de los posibles obstáculos que se oponen, pues naturalmente, a la estabilización del nuevo régimen, de la dictadura, y son personales, se dirigen naturalmente contra las personas físicas, e institucionales, como ustedes saben, desde la ley de 10 de febrero de 1937 y luego posteriormente la ley de responsabilidades políticas a la que se ha referido Watanabe, todos los partidos políticos que habían sido, que habían tenido un funcionamiento legal en nuestro país durante la Segunda República y durante la monarquía, pues son ilegalizados. Únicamente queda el Movimiento Nacional, Falange Española, y efectivamente la represión se inicia tanto sobre las personas como sobre las instituciones. Así que sobre estos cuatro grandes bloques, esta política de la victoria, podemos aclararnos al menos metodológicamente para poder trabajar sobre ella. Quiero decirles también que, como cuestiones también metodológicas sobre mi intervención, y ahora les hablaré un poco de los problemas que plantea un trabajo de estas características, que gran parte de la... voy a intentar eliminar de esta intervención gran parte de la, por la mala manera, jerga normativa, jerga jurídica, que los militares utilizaron, que la burocracia militar utilizó en la confección de toda esta propaganda, toda esta material de guerra, toda esta justicia militar de guerra, como yo les llamo. Me voy a referir por consiguiente a cuestiones, a dimensiones fundamentalmente historiográficas. Otra cuestión también de carácter metodológico que les quiero plantear es que, como se trata de un conjunto de documentación tan desbordante, se lo comentaba antes a Pepe Moraga, los ejemplos que yo voy a poner a continuación, cuando me adentre más en mi intervención, van a ser solamente ejemplificadores de todo un volumen de documentación impresionante que ya veremos en qué archivo se encuentra depositada esta documentación y qué características tiene esta documentación. Y en tercer lugar, yo no pretendo, por supuesto, hacer aquí en una hora, estaremos más o menos antes de que pasemos a un posible debate, comentar la guerra civil en Córdoba, ni siquiera la represión. Afortunadamente tenemos ya una serie de trabajos, algunos de los cuales pues he conseguido situarles aquí, que son bastante indicativos de por dónde van las cosas. Uno de ellos, que es un trabajo importante del pionero, como decía Watanabe, de los estudios sobre la represión en la provincia de Córdoba, Francisco Moreno Gómez, el genocidio franquista en Córdoba. Luego hay dos o tres trabajos de un historiador lucentino, bueno, lucentino de adopción, yo creo, no sé si sí, sí, es de adopción. Que también ha trabajado bastante y además lo ha hecho monográficamente, que es, me parece, una forma inteligente de que la documentación no nos desborde, como desgraciadamente me está pasando a mí. En este caso, trabajo sobre Baena, sobre Montilla y sobre Fernán Núñez, análisis monográfico de la justicia militar de guerra en esos tres pueblos, tiene algunos otros pueblos. Luego hay un trabajo de un militar, de un coronel, que trabaja específicamente sobre el problema de los militares, tanto los que fueron fieles a la legalidad constitucional republicana, como los que, naturalmente, configuraron el núcleo, el regimiento de artillería pesada número 1 de Córdoba, fundamentalmente, Córdoba, militares y sublevación Córdoba y provincia en 1936, Gil Onubilla, ese hombre. Luego un estudio sobre Posada, de otro buen historiador local, algún otro estudio sobre Pedro Abad, de los hermanos Adán, un estudio sobre Castro del Río, de uno también de los pioneros estos análisis, Merino Caña Herrera, y finalmente dos trabajos en los que yo he colaborado directamente, uno porque sencillamente de uno yo soy autor, que es el estudio de la Ley de Responsabilidades Políticas sobre Córdoba, Control Social y Responsabilidades Políticas, y el otro, el Botín de Guerra en Andalucía, es un trabajo que hemos hecho más de 20 profesores de distintas universidades andaluzas y del que yo he sido coordinador y autor de alguno de los capítulos. Pues en fin, este tipo de documentación, este tipo de trabajo nos pone en condiciones de ver que desafortunadamente nuestra provincia se encuentra en la vanguardia, en uno de los lugares de vanguardia en cuanto a lo que significó la aplicación. Aquí tenemos datos de la represión en las distintas provincias andaluzas y son datos que en el caso de la represión franquista no son definitivos. Para toda la provincia, ya ven, para toda la región ya ven ustedes cuáles son los números y la desagregación por provincia también la tienen ustedes. Ya digo que no son definitivos porque las sumaciones, las que se están haciendo, las que se han hecho y las que probablemente se tengan que hacer, el problema de las fosas no lo resiste ninguna democracia, de la existencia de fosas, pues nos van a dar datos mucho más certeros de lo que todavía conocemos de lo que fue la realidad de la represión sobre las distintas provincias andaluzas. Y en este sentido también quiero aprovechar este momento para hacer un motivo de agradecimiento a lo que han supuesto para nosotros, para los historiadores, el trabajo de las asociaciones de recuperación de memoria histórica. Yo no voy a extenderme por lo que está ocurriendo estos días en el cementerio de la Salud, pero es gracias a algunas de estas asociaciones de recuperación de memoria histórica en que se está avanzando en el mejor conocimiento de estas cosas que estamos planteando aquí hoy. Bueno, como digo, el tema central de mi intervención es la justicia militar de guerra. Por justicia militar de guerra, yo entendemos que no es otra cosa que el conjunto de prácticas políticas y jurídicas de carácter represivo que fueron desarrolladas por los militares sublevados a partir de los primeros momentos del golpe producido el día 17 y 18 de julio de 1936. Como ustedes saben, y por también entrar a aclarar metodológicamente este asunto, estas políticas militares de guerra, esta justicia militar de guerra, se pueden de alguna manera dividir, se pueden clasificar, se pueden periodizar en tres grandes bloques. Un primer bloque que es el que tiene que ver en los momentos en que solamente se aplica el bando de guerra y que se hace extensivo a todo el territorio nacional, naturalmente aquella zona que iba siendo controlada por los militares, el día 10 días después de empezar la guerra, el 28 de julio de 1936. ¿Cuál es la característica fundamental de este periodo, de esta etapa? Pues fundamentalmente la existencia de ejecuciones extrajudiciales. Se trata muchas veces de que nos encontramos con la dificultad de ver y de localizar las personas que van a ser o están siendo represaliadas, sencillamente porque muchos de ellos van directamente desde su detención, en algunos casos, por breves horas al paredón de fusilamiento. Se le aplica el bando de guerra. Y realmente no hay ningún documento, no hay ningún testimonio que nos pueda hacer ver el seguimiento de estas personas que fueron enjuiciadas fundamentalmente durante el verano de 1936. En Córdoba, durante los meses de julio, agosto y septiembre, varios cientos de personas, varios cientos cercanos de los meses. Esta es la primera fase. La segunda fase se coincidiría con la Constitución como consecuencia de un decreto del 1 de noviembre de 1936, pero que no da lugar a las instituciones contenidas en ese decreto hasta febrero del 37 de los llamados Consejo de Guerra Permanente. Consejo de Guerra Permanente de Córdoba se crea en febrero de 1937 y su primer presidente es un coronel de la Guardia Civil, don Evaristo Peñalver Romo. Es un tribunal militar itinerante, va a funcionar tanto en los distintos juzgados militares de Córdoba como así también se desplazará a algunos pueblos de la provincia, y naturalmente este Consejo de Guerra Permanente lo que pretende es dotar de una cierta juridicidad, de un cierto mecanismo, una norma jurídica a los enjuiciamientos, algunos de ellos con pena máxima, pena de muerte, o distintas penas de carcelaria que naturalmente plantean estos tribunales militares. Y finalmente, una tercera etapa sería la coyuntura final de la guerra del 39 al 41, en donde pues se produce digamos un aminoramiento de los consejos de guerra, pero máximo de ejecuciones, porque las sentencias empiezan a ser ejecutadas y provienen de consejos de guerra ya fallados. A partir del año 41, parece que hay una recesión importante, parece no, es la realidad, es la cifra, por dos razones. Una, porque efectivamente el grueso de la represión ya se ha producido, y otra, porque a partir del año 41-42 el sesgo de la política en Europa comienza a cambiar. Los que han sido los aliados del franquismo, Italia y Alemania, parece que no está tan claro que vayan a ganar la guerra, y obviamente circunstancias exteriores parece que empiezan a modificar la política represiva de la dictadura, si no a modificarla estructuralmente, sustancialmente, sí a darle un giro por estas razones que estamos viendo. Bueno, hay una cosa también importante que tiene que ver con la represión militar en la provincia de Córdoba. Y esta cuestión no es otra que el que nos planteemos como historiadores si existieron algunas características del desarrollo de la guerra civil en Córdoba, Córdoba y provincia, Córdoba ciudad y provincia, que estando vinculadas con la represión sean distintas a lo que ocurre en otras provincias, en otros territorios del Estado español. Y si uno reflexiona sobre cómo fue la guerra civil en Córdoba, pues efectivamente ve que existen esas características y ve uno, cuando analiza estos temas, que tienen relación con cómo se desarrolló la represión en Córdoba y nuestra provincia. ¿Cuáles fueron esas características que yo creo que son características peculiares de la guerra civil en Córdoba, en Córdoba y su provincia? Pues las tienen ustedes marcadas ahí. Una, la existencia de un frente militar a lo largo de toda la guerra. Es verdad que la sublevación militar triunfó en 47 de los 75 municipios de la provincia. En uno lo hizo instantáneamente, en otros al cabo de los pocos días o incluso en las primeras semanas de la guerra civil. Pero sí que es cierto que hubo una zona nacional, desde el principio, porque no entendamos, y una zona republicana que aguantó hasta el fin de la guerra. Pues bien, en nuestra provincia hubo un frente estable durante toda la guerra, un frente que además contempló una serie de acontecimientos militares, algunos de ellos no de escasa importancia. Por ejemplo, la batalla de Pozo Blanco, en la que adquiría un enorme prestigio un militar republicano que terminó siendo ajusticiado, ejecutado, don Joaquín Pérez Sala. Batalla de Pozo Blanco, que se desarrolla entre el 6 de marzo del 37 y el 16 de abril de ese mismo año, y que, aunque el ejército republicano no consigue todo su objetivo, sí consigue de alguna manera que la comarca de los Pedroches permanezca fiel a la República hasta prácticamente el final de la guerra. Y otra batalla importante en este frente de Córdoba, la batalla de Valsequillo, que se desarrolla en los primeros días del año 39 y que tenía un objetivo militar muy claro. La batalla de Valsequillo, que está desencadenada por el ejército de la República, por el 22 cuerpo del ejército que mandaba el coronel de la Guardia Civil, luego general Antonio Escobar, tenía como objetivo fundamentalmente el distraer tropas franquistas que en aquellos momentos estaban controlando ya lo que iba a ser decisivo en la pérdida de la guerra para la República, la batalla de Cataluña. La batalla de Valsequillo se plantea fundamentalmente con este objetivo militar. Pues bien, esta es una característica que ya veremos tiene que ver con la represión. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente hay una zona de frente, hay pueblos que están en un lado y en otro, el frente no es totalmente estable, hay pueblos como La Granjuela o Valsequillo, el mismo Pozo Blanco, algunos otros pueblos de los Pedroches que naturalmente dan lugar a corrimiento y dan lugar naturalmente a que las condiciones de la represión se realicen en un sentido y en otro. Otra cuestión también característica de la guerra civil en Córdoba y vinculada con el golpe, pues la presencia de una oficialidad joven en el complot contra la República, la mayor parte de ellos componentes de la UME, de la Unión Militar Española, una asociación antirrepublicana y que va a contar en Córdoba con dos cabezas de puente, que son los hombres de Queipo de Llano en nuestra ciudad. Por un lado el coronel Ciriaco Cascajo y por otro lado el comandante Aguilar Galindo. Pero luego, siendo esto personas que frisan ya, en el caso de Cascajo, pues desde 58 años y en el caso de Galindo 53, el resto de los oficiales vinculados a esta Unión Militar Española, que casi todos son oficiales del Regimiento de Artillería número 1, están concentrados, el núcleo del golpismo en Córdoba está concentrado en ese regimiento, son oficiales, capitanes, tenientes, comandantes, de en torno a 40 años. Es una oficialidad joven que no solo se va a plantear su presencia en temas logísticos, en temas relacionados con el propio desarrollo de la guerra, sino que se vincula también a tareas represivas. Los vamos a ver componiendo algunos de los primeros tribunales militares que se crean en Córdoba para enjuiciar naturalmente a los partidarios de la República. Otra cuestión de la que se ha hablado mucho, y en ese sentido pues, hay un auténtico debate historiográfico sobre este asunto, la posición del gobernador civil Antonio Rodríguez de León en el momento decisivo del golpe de Estado en Córdoba. Es una posición que algunos historiadores denominamos tenue. ¿Tenue en qué sentido? Pues que dejó a las fuerzas políticas republicanas, después de los acontecimientos que se desarrollan en el gobierno civil, después de la propia rendición del gobierno civil, del gobernador civil, la dejó sin una dirigencia política que hiciera frente en estos primeros momentos de la guerra a las tropas sublevadas, a los grupos de militares sublevados fundamentalmente en torno a esta Unión Militar Española. Entonces, pues, no fue la suerte, por ejemplo, de otros gobernadores civiles, por ejemplo, el caso de las vecinas provincias de Cádiz, don Mariano Zapico, Belén de Valdés, de Huelva, don Diego Jiménez Castellano, los dos ejecutados, o el propio gobernador civil de Sevilla, don José María Valera Rendueles, que fue condenado a reclusión, aunque en principio fue condenado a muerte. A señor Rodríguez León se le permitió salir de Córdoba después de pactar con los militares sublevados y se trasladó a Madrid. Y dejó, naturalmente, a las fuerzas republicanas sin una dirección en estas horas decisivas, primeras horas del golpe de Estado en Córdoba. Otra cuestión, la posición de las máximas autoridades militares. Ya lo hemos dicho, hay en Córdoba un grupo importante de militares fieles a la República. Antes, Batanave se refirió al capitán Tarazona Anaya, un hombre conservador, un hombre religioso, pero un hombre fiel a la Constitución republicana y un hombre que perdió la vida, ya lo veremos en los primeros días después del golpe de Estado. Pero, evidentemente, existen junto a él un núcleo importante de militares golpistas vinculados o articulados en torno a esta asociación antirrepublicana, la Unión Militar Española, muy incómoda con la reforma que don Manuel Azaña había realizado en el objetivo de modernizar el ejército español. Y finalmente, una última cuestión que también tiene que ver con la forma en cómo se desarrolla la guerra y la represión en la provincia. Pues el papel esencial jugado en la sublevación en cuestiones militares, pero también en tareas represivas de paisanos voluntarios. Parece que en Córdoba, más que en otras provincias, en otras capitales de provincia, esta presencia de estos voluntarios, de batallones de voluntarios que ayudan realmente a las fuerzas militares, es importante. Existe por ahí un opúsculo pequeñito, no sospechoso de simpatías izquierdistas, ni mucho menos. Me estoy refiriendo a un librito, luego me parece que tendremos ocasión de verlo, de dos periodistas cordobeses, Durán de Vilillas y Manuel García Prieto, que cuyo título es El 18 de julio en Córdoba, que narra, hora a hora, los avatares de estas horas fundamentales en la sublevación militar, y existe un listado de estos, quiénes eran estos paisanos voluntarios. Estos paisanos voluntarios, obviamente, no eran personas escasamente conocidas en la ciudad, sino que eran personas vinculadas a determinados sectores oligárquicos, determinados sectores comerciales, agrarios, y que obviamente habían intentado bloquear las medidas de reforma, de modernización que la Segunda República había intentado poner en marcha. Bueno, decirle a ustedes que la información que yo estoy utilizando en este trabajo, en el que ya llevo pues más de 10 años recogida de información y el trabajo de análisis sobre la misma, es desbordante. Se lo decía hace unos minutos. El grueso de esta información se encuentra en el archivo del Tribunal Territorial Militar 2 de Sevilla. Allí es donde están prácticamente, decía hace un rato a algunos compañeros, la mayor parte de los expedientes de los consejos de guerra sobre los republicanos de las provincias occidentales andaluzas más Badajoz, lo que era la segunda región militar. Aquello es un pozo sin fondo. Realmente el nivel de catalogación de esa documentación es muy precario. Como en muchos archivos, hay una, se adolece de una falta de recursos humanos, y realmente desde que se han jubilado dos personas, el director Ángel García Villaraco hace de director, de archivero, de relaciones públicas, de fotocopiador, en fin, de todo. Y las dificultades para saber qué es lo que realmente se encierra allí son muy fuertes. Pero seguimos trabajando. En mi caso, yo he tenido ocasión ya de tener acceso, directo o indirecto, a en torno a 8.000 expedientes de consejos de guerra. Un 30% proceden de trabajos que han hecho otros compañeros, bibliográficamente, pero que yo lo estoy reutilizando. Pero en mi caso, directamente, pues habré visto unos 4.500 largos. En segundo lugar, el archivo del Archivo General Militar de Guadalajara. ¿Qué es lo que hay allí? Pues allí hay fundamentalmente expedientes militares, provincia, y ese sí es un archivo que, a diferencia del anterior, está perfectamente catalogado. Están los archivos de las comisiones provinciales de revisión de penas. Es decir, todos aquellos expedientes de cordobeses, de andaluces, de españoles, que no fueron ejecutados, se les conmutó la pena máxima de muerte por cualquier otra, por los de 30 años habitualmente, y todas las condenas más abajo de las de 30 años. Pues hay un expediente de todos y cada uno de los cordobeses que fueron localizados. En este caso, pues habrá sobre 3.300 expedientes que, cuando yo estaba en activo, yo soy profesor ya jubilado, pues tuve ocasión de trabajar sobre ellos con el equipo de estudiosos, de investigadores que trabajaba conmigo. En el Archivo Histórico Provincial de Córdoba están, afortunadamente, los expedientes de responsabilidades políticas de varios partidos judiciales de la provincia. Desafortunadamente, no de todos. En el Archivo Militar de Ávila se encuentran fundamentalmente documentación de carácter militar, básicamente hojas de servicio, tanto de militares republicanos como de militares que siguieron el golpe de Estado. En el Archivo Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, el Archivo de la Guerra Civil, que es el archivo por antonomasia de la Guerra Civil, pues hay una cantidad inmensa de documentación sobre, en general, la Guerra Civil Española, y fundamentalmente algo que nos interesa mucho a quienes nos dedicamos a la represión. Está el archivo completo de la masonería, de las diferentes logias y triángulos masónicos que están recogidos. Bueno, aparte, en los archivos municipales de los pueblos de Córdoba, uno se encuentra cantidad de información vinculada con estas cuestiones represivas, fundamentalmente informes que son uno de los documentos constitutivos de los consejos de guerra y que daban los alcaldes para hablar de la conducta, luego hablaremos de esto, de la conducta de los individuos enjuiciados. Quiero decirles que estos consejos de guerra se desarrollan con arreglo al Código de Justicia Militar de 1890, fundamentalmente de sus artículos 237, 238, 240 y 241, que analizan los distintos grados de rebelión militar. Fíjense ustedes, esto que una persona tan poco sospechosa como el cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, llamó justicia al revés, y esta rebelión militar en sus distintos grados. Adhesión, auxilio, inducción, excitación. Pero también en el Código de Justicia Militar también se recogen otros delitos, por llamarles de alguna manera, que ustedes me entiendan, que también van a ser posibles imputaciones de muchos de los expedientes que nos encontramos. Por ejemplo, traición, sedición, sabotaje, deserción, agresión, insulto a la fuerza del orden, tenencia de arma de fuego y, en general, además de este Código de Justicia Militar de 1890, van a ser elementos argumentativos a la hora de enjuiciar a los imputados en los consejos de guerra todo tipo de contravenciones del bando de guerra que se hace genérico, como he dicho, el 28 de julio de 1939. Bueno, en esta ficha recojo un conjunto de datos que, por supuesto, son en absoluto, no son definitivos, son totalmente provisionales, que es el estado en el que yo tengo mi actual hoja de cálculo, metiendo información directamente de lo que vengo trabajando de los archivos en codificada y claro. Entonces, el número de individuos encausados que llevo, nacidos o vividos en la provincia de Córdoba, son más de 7.500, número de mujeres, casi 600, número de condenados, tomamos los datos esta mañana, número de condenados de esos 7.500, pues en torno a 5.200, el resto pues son sobreseimientos o absoluciones, teniendo en cuenta que estos sobreseimientos normalmente suceden cuando las personas ya han fallecido. Es decir, el que se sobresea una causa no es que se le declare inocente, sino que el individuo ha fallecido en la cárcel. Si ustedes analizan, por ejemplo, la obra de Francisco Moreno, se darán cuenta de que en el año 40-41 la cárcel de Córdoba es un auténtico espectáculo. Es un auténtico espectáculo y son cantidad. Todos los días hay partes de los médicos que asisten naturalmente a la enfermería y que dan naturalmente parte del fallecimiento de muchas de las personas, porque las condiciones sanitarias, las condiciones higiénicas de la cárcel que se llamaba la cárcel del Pedroche, pues son tremendas, exactamente igual que la cárcel del Alcázar de los Reyes Cristianos. Entonces, pues, realmente uno se da cuenta de lo que está ocurriendo durante la guerra y durante los primeros meses de la inmediata posguerra, y los sobreseimientos, ya digo, están mucho más en fundido. Es más, algunos otros sobreseimientos significan que los individuos no se les inculpa del delito de rebelión militar, se les absuelve, se les sobresee el Consejo de Guerra, pero se les envían a batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Muchos cordobeses fueron enviados naturalmente a nutrir los ejércitos que se dedicaban naturalmente a reconstruir las infraestructuras de una España destruida como efecto de la guerra. En el canal de los presos hay cantidad de ejemplos de cordobeses que terminaron naturalmente trabajando por allí. O nutriendo los ejércitos de lo que se llamó el Servicio Nacional de Regiones Devastadas. Realmente se trataba de reconstruir carreteras, vías férreas, edificios, etcétera, etcétera. Pues estos individuos, cuyo consejo de guerra da como resultado sobreseimiento, no la absolución, sobreseimiento, son destinados al menos un año o dos años a estos batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Decíamos que hay un momento de inflexión a lo largo del desarrollo de la represión, y este momento de inflexión coincide con el Consejo de Guerra Permanente. Este es importante porque por lo siguiente, hasta hace muy poco, y esto lo podemos comprobar en cualquier obra que se dedique a la guerra civil, era bastante visible ocuparse de la guerra civil, pero fundamentalmente desde la perspectiva de los vencidos, de la obra sobre represión. Si uno analiza cualquier libro, se dará cuenta cómo uno de los apéndices que viene siempre es el listado de fusilados, de ejecutados, de personas que han estado en la cárcel, condenados, etc. No nos hemos ocupado de los victimarios, de los llamados victimarios. Y digo esto porque dice Anna Haren que el verdugo, en estos casos, ha quedado eclipsado por las víctimas. Ya digo que desde hace algún tiempo las cosas están cambiando y tenemos que ocuparnos de quiénes fueron esos colaboradores necesarios, esos grupos de alguna manera, personas vinculadas, en algunos casos por supuesto al ejército, vinculadas por supuesto a sectores oligárquicos, a sectores de la burguesía, que naturalmente estuvieron lo que Hannah Arendt llamó también esa comunidad de castigo. Y que naturalmente son los auténticos protagonistas de estos juicios sumarísimos y de urgencia que, a diferencia de los ordinarios, habitualmente los tenemos clasificados así, se caracterizan por el agotamiento de los plazos en la instrucción y en el desarrollo de los correspondientes sumarios, y también porque naturalmente este agotamiento de los plazos no tenía las garantías judiciales suficientes, siendo ya estos procesos judiciales y militares de la naturaleza de lo que uno se puede imaginar. Bueno, el primero, o uno de los primeros, consejos de guerra que se celebran en Córdoba, antes incluso de que funcione el Consejo de Guerra Permanente, es obviamente este al que nos hemos referido hace un momento. El desencadenado, el que se imputa al capitán de la Guardia Republicana, Manuel Tarazona Anaya. Manuel Tarazona Anaya, obviamente, es una persona que va a ser imputado por su posición en estas primeras horas, en estas primeras horas de la sublevación militar en Córdoba, y es condenado a muerte, pese a que uno de los vocales de su Consejo de Guerra emite un voto particular intentando bloquear la condena a muerte que le impone el conjunto del Consejo. Fue ejecutado en el patio del antiguo cuartel de Lepanto, donde está actualmente la biblioteca, si no me falla la memoria, el día 13 de agosto de 1936. Una suerte idéntica a la que iba a correr su compañero de armas, quien era su mano derecha, el teniente Navaja Rodríguez Carretero. Fue también condenado a muerte, pero en este caso el teniente Navaja Rodríguez Carretero salvó la vida sencillamente porque algunos de los militares influyentes en nuestra ciudad, los militares golpistas, pues se dieron cuenta de que este hombre había perdido a su padre, que había sido diputado de la CEDA, y a un hermano en un enfrentamiento con los anarquistas en Castro del Río. Fue expulsado del ejército y naturalmente integrado, condenado a 30 años de reclusión mayor, que era igual la cadena perpetua, y ingresado en el penal del puerto de Santa María. A lo largo de los años 40, el teniente Navaja Rodríguez Carretero intentó varias veces regresar como militar profesional al ejército, pero en todos los casos se rechazó esta solicitud de regreso en el ejército. El Consejo de Guerra Permanente de Córdoba va a empezar a trabajar desde febrero del 37, tanto en cuestiones que tienen, como se dice en muchos de los expedientes, carácter claramente revolucionario, como en otros que tienen un contenido mucho menos grave. Yo voy a poner cantidad de ejemplos más o menos ratifican lo que les voy diciendo. Por ejemplo, temas como sabotaje de línea férrea, formar parte de las partidas que saquean los cortijos de personas de derecha, efectuar determinados actos de espionaje, estar vinculados a determinados centros obreros. En fin, todo esto de alguna forma tiene que ver con lo que actúa el Consejo de Guerra. José de Guerra Permanente de Córdoba se dedica a controlar todo. Fíjense ustedes, les pongo un ejemplo. La causa 29 bis de 1937 se abre en Córdoba a una serie de ciudadanos de avanzada edad. Si uno lee el Consejo de Guerra con detenimiento lo ve, el que menos tiene 64 años, los nombres de los de menos, que dice concretamente que con cierta frecuencia y en diferentes sitios de Córdoba, sobre todo en el sitio reconocido como el Jardín del Piojo, yo me he intentado buscar dónde está esto del Jardín del Piojo y realmente existe, está ahí al lado del Muro de la Misericordia. Se reunían, o sea, un grupo de viejos comentando, tomando el sol, imagino, se reunían comentando las noticias de guerra desfavorablemente para nuestro glorioso Ejército Nacional, desmintiendo sus triunfos y alegrándose de las salvajes incursiones de la cobarde Aviación Roja sobre la capital, sobre Córdoba. La sentencia considera que la opinión de estos señores es un delito de rebelión por contravenir los apartados del bando de guerra y los condena a 14 años, al que menos que condena a Manuel Oporto Moyano, de 67 años, a 14 años, y además lo acusa de curandero y de protestante. En fin, son un ejemplo que uno puede ver cantidad, porque ya digo que la documentación que tenemos es tan desbordante que de este tipo de cosas uno puede ponerse las manos a la cabeza una vez detrás de otra. Pero no nos engañemos. Los auténticos objetivos de la justicia militar de guerra no son un grupo de viejos que esté en el jardín del piojo hablando del desarrollo de la guerra o determinados individuos que sabotean, como ocurrió en febrero del 37, la línea férrea y cabrearon a don Bruno, sino son, van a ser otros. Estas dos personas que tenemos en la pantalla son dos personas que tienen mucho que ver con el desarrollo de la represión militar en Córdoba durante estos primeros meses de la guerra, al menos hasta bien entrado 1937. Luis Zurdo y Bruno Ibáñez Gambe son los auténticos responsables de la represión militar y la represión en aplicación del bando de guerra que se plantea sobre nuestra ciudad, sobre individuos de la provincia que llegan a nuestra ciudad en el fatídico verano de 1936 y los primeros meses del año 37. Tan es así que a don Bruno Ibáñez Gálvez, jefe de orden público de Córdoba, un comandante oscuro de la Guardia Civil, era un comandante pagador, dedicaba pues, a tareas administrativas, a tareas burocráticas, no es cesado, sino porque una comisión de cordobeses, de buena posición, de buena postura, pues van a Burgos y le piden al propio general Franco que cese a quien era, quien ostentaba la responsabilidad de orden público en nuestra casa. Pero digo que los auténticos objetivos de la justicia militar de guerra los tenemos ahí. Estos objetivos es a los que se dedica la justicia militar de guerra. Este es el objetivo fundamental de los consejos de guerra que se instruyen en Córdoba. Los tienen ustedes. Sectores militares no adheridos a la sublevación. Represión militar sobre componentes del Ejército Popular de la República. Oficiales y suboficiales. Hay por ahí un libro excelente de un historiador británico, Michel Alpert, que nos plantea algo de lo que yo les estoy diciendo. Represión militar sobre también componentes del ejército republicano, pero en la dimensión de comisarios políticos, hay un documento importante de toda esta cuestión que es publicado en la Gaceta de la República, la orden de 16 de octubre, número 211, que crea el comisariado de guerra y esta orden contempla la existencia de un comisario general de guerra que va a ser ostentado por un significado largo caballerista, don Julio Álvarez del Bayo, y al mismo tiempo esta orden 211 contempla la existencia de subdelegados del comisariado político en la persona de Antonio Míguez, del Partido Comunista, Crescenciano Bilbao Castellano, de la Unión General de Trabajadores, Ángel Pestaña Núñez, del Partido Sindicalista, y Ángel Gil Roldán, de la CNT. Bueno, pues estos comisarios políticos, que tenían como objetivo fundamental el aumentar, el mantener la moral de las tropas del ejército republicano y al mismo tiempo, naturalmente, ideologizar lo más posible la moral del ejército republicano, pues van a ser otro de los objetivos fundamentales, ya me gustaría pararme en ver casos concretos de esta justicia militar de guerra. Por otro lado, otro objetivo importante de la justicia militar de guerra va a ser la acción sobre la representación institucional. Es una muestra de esta impugnación que los militares sublevados hacen de lo que es la representación institucional que había ostentado la República. Empezando por este célebre informe al que antes nos referíamos, este informe sobre la ilegalidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936. De manera que, si ustedes se fijan en los primeros días de la guerra, algunos diputados, por ejemplo, Bautista García Granel, del Partido Comunista de España, Antonio Bujalance López y Vicente Martín Romero, ahora vamos a ver una imagen suya, son ejecutados en aplicación inmediata del bando de guerra. No hay ningún tipo de proceso judicial, no hay ninguna norma jurídica que, de alguna manera. Y junto a ellos, corrieron la misma suerte una serie de alcaldes, de concejales en sus respectivos municipios o bien fueron ejecutados en Córdoba. De manera que alcaldes tan respetados en sus pueblos, en sus municipios, como por ejemplo José María León Cabeza, del Partido Socialista, el alcalde de Aguilar de la Frontera, Javier Tubío Aranda y Anselmo Jiménez Alba, uno de Izquierda Republicana, otro de Unión Republicana, los dos habían sido alcaldes de Lucena. Jerónimo Ortiz Urbano, el alcalde del Ayuntamiento de Monturque, Antonio Romero Romero, del de Fernán Núñez, Fernando Mata Povedano, del Partido Sindicalista, alcalde de Montemayor, Francisco Afán Otero, de La Carlota, alcalde del PSOE, o el propio Manuel Sánchez Badajoz, iban a perder la vida en aplicación del bando de guerra. No hubo ninguna norma, no hubo ningún enjuiciamiento, no hubo aplicación de ningún tipo de justicia para esta persona. Y por supuesto, más adelante ocurriría también lo mismo con otros alcaldes a los que también se les aplicó el bando de guerra. Y resulta un lugar común, por lo que tienen estos consejos de guerra, por las características, cuando uno lee, que se les imputa la responsabilidad por acción o por omisión culpable de toda la acción revolucionaria que ha podido ocurrir, pues naturalmente no solo durante la República, sino en las primeras semanas de la guerra. Otra de las dimensiones de los objetivos a los que se dirige la represión, los dirigentes del movimiento obrero y campesino. Ahora les enseñaré a ustedes, bueno, estos son algunos consejos de guerra, en este caso, sobre militares fieles a la República, Superce del Amo, Germán Tapia Contreras y Justo Prieto, oficiales y seguridad de la República, comisarios políticos, perdón, aquí también oficiales, tienen ustedes a Joaquín Pérez Sala con don Manuel Azaña visitando el frente de Pozo Blanco, Jesús García del Amo, un dirigente militar, dirigente del batallón Terrible, y Narciso Sánchez Aparicio. En este caso se trata de un coronel que es ejecutado en los primeros meses después de la Guerra Civil. Se instruye el Consejo de Guerra en Córdoba y mandaba una de las brigadas del norte de la provincia de Córdoba, y después de la caída del frente norte de la provincia, se le enjuicia a Narciso Sánchez Aparicio, se le acusa, por supuesto, de rebelde y de masón, que lo era. Bueno, comisario, en el caso de algunos expedientes de comisarios políticos y, por ejemplo, de algunas personas que ostentaron cargo de representación institucional, en este caso, a quien era alcalde de Córdoba, don Manuel Sánchez Badajoz, fue ejecutado también en los primeros días de la guerra. Manuel Jiménez Sánchez, alcalde de Montilla, ejecutado el 1 de mayo de 1941. Don José Guerra Lozano, presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, militante de Izquierda Republicana, también ejecutado sin consejo de guerra, en aplicación del bando, en los primeros días de la guerra. Antonio López Bujalance, diputado del Frente Popular y dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, de Bonachuelos. Bautista Garcés Granel, diputado del Frente Popular, militante del Partido Comunista. En el caso de Vicente Martín Romera, con el apelativo de médico de los pobres, diputado del Frente Popular, miembro del ala también largo caballerista del PSOE. Recientemente un nieto suyo se ha puesto en contacto conmigo para ver la posibilidad de publicar una biografía, porque este hombre es un absoluto desconocido en la ciudad. Llegó como médico a nuestra ciudad, tuvo una importante actividad intelectual y, por supuesto, médica, y fue ejecutado los primeros días de la guerra, porque fue localizado junto con Manuel Sánchez Badajoz en la huerta de los Aldabones, y naturalmente fue totalmente. En el caso que tenemos aquí, estamos ante otro diputado del Frente Popular, Eduardo Blanco Fernández. A este hombre sí se le aplicó consejo de guerra, condena de muerte, conmutada por 30 años de cárcel o cadena perpetua, como se llama. Y finalmente, estas dos personas que tenemos aquí en la izquierda de la pantalla son José María León Cabeza, alcalde de Aguilar de la Frontera, ejecutado aquí en la Cuesta de los Pisos, todavía no se ha encontrado su cuerpo, y Fernando Mata Povedano, también miembro del Partido Sindicalista, alcalde de Montemayor, y también ejecutado. Como decía hace unos minutos, voy terminando por si me parece que la parte del debate puede ser más interés, porque no da tiempo a todo lo que yo quiero decir. Nos decía que también la represión sobre el movimiento obrero y campesino es significativo. Aquí tienen ustedes cómo la prensa cordobesa recogió el juicio, el Consejo de Guerra, que se celebra en Baena contra un dirigente de la CNT local, José Joaquín Gómez Tienda, de mote El Transío. Es un Consejo de Guerra que imputa a 20 personas y pide para ellos 36 condenas de muerte. Y efectivamente fueron, naturalmente, estas 20 personas fueron ejecutadas. Eran miembros de la dirección regional, local de Baena y la comarca de la CNT. Y en el pueblo limítrofe de Valenzuela ocurre un proceso de justicia militar paralelo que también, naturalmente, provoca la aplicación de esta justicia militar de guerra a la que nos estamos refiriendo. Pero bien, no puedo. Tienen ustedes aquí algunos documentos que encuentra uno de los expedientes de estos dirigentes del movimiento obrero y sindical. En este cuadro podemos apreciar el balance, el resumen, tanto de dirigentes republicanos y obreros en la provincia de Córdoba. En lo que yo llevo cotejado hasta ahora, aproximadamente algo más del 30-32% de los cargos enjuiciados, no ejecutados, pertenecen al Partido Socialista y algo menos del 20% a la UGT. Luego, pues, en otros niveles hay otros sectores importantes: CNT, PC, Unión Republicana, Izquierda Republicana, Juventudes Socialistas, Juventudes Socialistas Unificadas, marxista, izquierdista y otros. Pero bien, decía que yo no puedo terminar la intervención sin referirme a un tipo de represión específica, y es el que se realiza sobre las mujeres. Sobre mujeres que bien se habían distinguido por su protagonismo en los primeros momentos de la sublevación, o bien por su compromiso con las organizaciones políticas y sindicales que apoyaron al Frente Popular, o bien sobre aquellas a las que se acusa de animar y de apoyar la rebelión. He tenido ocasión de analizar casi 600 expedientes de mujeres que fueron imputadas en consejos de guerra, y lo cual le da a uno hacer ver la auténtica intensidad, las características brutales que tuvo aquella represión. ¿Cuáles son las características de la represión sobre la mujer? Pues he intentado categorizarla ahí en la ficha esta que ustedes están viendo. En primer lugar, en los consejos de guerra que se realizan sobre mujeres hay una indefinición sobre su posible militancia. Hay algunas que evidentemente militan en agrupaciones de obreras o republicanas, pero sin embargo es muy raro que uno encuentre un consejo de guerra en que a una mujer se le diga es militante de la UGT o es militante del PSOE o de cualquier partido republicano, sino izquierdista, marxista, comunista, roja, revolucionaria, etc. Además, si uno lee el contexto, el lenguaje es importante. Lo que pasa es que uno no es especialista en estas cosas, pero es importante a la hora de ver en qué términos está utilizado esta conceptualización cuando se refiere a la mujer. En segundo lugar, cuando se habla de su profesión, normalmente en una provincia como la de Córdoba, pues nos vamos a encontrar campesinos del campo, jornaleros, etc. Bueno, pues otras profesiones también, pero en el caso de la mujer, indefectiblemente nos encontramos por su labor o su sexo. Bueno, ustedes pueden pensar lo que quieran. Y no cuentan para nada pues la incorporación de la mujer al mercado laboral, en el tarea agraria, por ejemplo, al funcionariado, al comercio o al servicio doméstico, que obviamente se sabe porque a lo largo del expediente se da muestra de ello. En tercer lugar, hay múltiples testimonios, ahora veremos algunos, que cuestionan su moralidad. Como ha dicho una estudiosa específicamente de este asunto, la profesora Cura Sánchez, se trata de mujeres de dudosa moral. El que no bautizaba a su hijo, el que no cumple con las prácticas religiosas, en fin, todo ese tipo de apelativos, todo ese tipo de circunstancias suelen aparecer en estos consejos de guerra como un adorno, adorno, pero no, pero importante, no, no sin importancia, a la hora de, naturalmente, hacer un balance de la personalidad. Y, naturalmente, todo ello está contenido en los informes que se anexan a cada uno de los consejos de guerra. En otro sentido, muchas de ellas se les encausa por su parentesco con militantes de la izquierda obrera y republicana que ya han sido encausados con anterioridad, o que han perdido la vida, o que sencillamente se encuentran en la cárcel. Y, llegado el caso, se pone énfasis en su conducta revolucionaria y se encuentra uno con determinados apelativos, como el nombre de pasionaria se lo encuentra uno con mucha frecuencia. Pasionaria de Córdoba existe una. Pasionaria de Pozo Blanco, curiosamente, en algunas de las aldeas de Fuentes una, en donde la represión fue muy potente, también encontramos varias pasionarias. ¿Para qué vamos a tener una sola? La guerra, la satanilla, la Mariana Pineda, es decir, toda una serie de conceptos peyorativos, en todo caso, que están diciéndonos un poco la consideración que la justicia militar de guerra tiene sobre la mujer. Voy a poner una serie de ejemplos que, como ustedes verán, van más en interés de atacar la vida privada de las mujeres que en enjuiciar lo que puede ser su propia militancia política o social. Por ejemplo, en el caso de Purificación Bejarano Elías, de Palo del Río, de quien señala que, si bien había observado buena conducta, esta señora era enfermera, al producirse el glorioso alzamiento nacional, se puso con todo entusiasmo a las órdenes del Comité Rojo, manteniendo relaciones amorosas con el presidente del mismo. Bueno, mucho más graves son las acusaciones contenidas en la causa contra una señora que se llama Aparicia Fernández Morales, de quien se dice que es mujer de mala conducta y antecedentes, que abandonó a su hijo y a su marido para hacer vida marital con el cabecilla rojo de Ovejo, conocido como el Patillas. O otra causa incluida contra Carmen León Tienda, la Chata, mujer de malo antecedente y baja moral. En fin, el número de casos es incontable, y en todo ello, evidentemente, esta ataque a las cuestiones relacionadas con la vida privada y en absoluto con la posible militancia política, aunque esto también venga por añadirse, se trataba obviamente de impugnar una imagen de la mujer que la República había estado construyendo durante bastante tiempo y que obviamente era totalmente opuesta a la nueva imagen de la mujer que la sección femenina, que el nuevo régimen está intentando poner en cuestión. Y una última, aquí tienen ustedes, pues he intentado recoger cantidad de cargos que uno encuentra en sumario abierto a las mujeres. Es una síntesis apretada en 10 capítulos, pero de cada uno de esos bloques uno puede encontrar bastantes, decenas de ejemplos. Ahí tienen ustedes los cargos. Y ya les digo que uno de los grandes problemas metodológicos que nos plantea este trabajo, esta investigación, es intentar dimensionar en distintas variables, intentar agrupar, porque la información por todos lados nos desborda. Y finalmente, aquí tienen expedientes de mujeres. Finalmente, por intentar también sistematizar lo que fue la justicia militar de guerra en las provincias, he intentado plantearla en lo relativo a diferentes espacios geográficos provinciales. En primer lugar, la justicia militar que se desarrolla en aquellos lugares en donde hubo proceso de violencia revolucionaria, muchos pueblos, en donde obviamente no triunfó el golpe de Estado. Durante algunas semanas, en algún caso, durante incluso algún mes, pues hubo un control republicano y naturalmente se desarrolló un proceso que luego iban a ser considerados por la justicia militar de guerra como proceso de carácter revolucionario. ¿Qué carácter fundamental tiene la represión militar en este primer bloque de pueblo, de los que hay algunos ejemplos? Pues fundamentalmente es una represión muy intensa y que se argumenta siempre como respuesta a lo que ocurrió, naturalmente, en las semanas, en los días, en los meses que estuvo esa población concreta bajo, se dice normalmente, el dominio rojo. Un segundo grupo: represión en municipios bajo control republicano durante gran parte de la guerra. Me estoy refiriendo fundamentalmente a municipios situados en la zona de los Pedroches, norte de la provincia de Córdoba. Bueno, pues una represión muy fuerte, cuantitativamente, derivada de acciones muy puntuales y derivada también de muchos hechos de guerra. En estos pueblos es frecuente encontrarnos documentos de testimonios de personas de derecha que avalan a individuos que han tenido un comportamiento, aunque sean republicanos, han tenido un comportamiento, digamos, proteccionista con determinados sectores de la derecha. Pues ni siquiera eso les libra. En el caso de Eduardo Blanco Fernández sí le sirvió, sí le sirvió. De ser condenado a muerte fue imputado a 30 años de reclusión mayor y este hombre terminó su vida como lichero de una obra en Madrid, habiendo sido gobernador civil de la República. Y no le sirvió, por ejemplo, para nada a un héroe del Frente Norte de la provincia de Córdoba, al que antes me he referido, a don Joaquín Pérez Sala, un hombre que es extraordinariamente respetado, no solo por el ejército, sino por la población pozalbense, y que, naturalmente, cuando uno analiza su consejo de guerra, yo su consejo de guerra lo localicé en la base naval de Cartagena, se le jugó allí, pues ve la cantidad de informes de personas bien, de personas de derecha, personas de orden, como se dice, de Pozo Blanco, para librarlo de Paredón, y en absoluto no fue conseguido. Una tercera zona, la represión en comarca donde triunfó rápidamente la sublevación militar. Pueblos fundamentalmente de la campiña sur de la provincia, como Aguilar, Montilla, Lucena, incluso Córdoba. No hay muchos expedientes de consejo de guerra, sencillamente porque, pues porque se aplica el bando de guerra. La represión aquí fue inmediata y básicamente no ha quedado testimonio documental de la misma. Es una represión fundamentalmente explicada en función del bando de guerra. En cuarto lugar, la represión en la comarca minera de Peñarroya, que fue fiel durante bastante tiempo a la República, hasta octubre de 1937. Entonces, pues, es una represión que se dedica fundamentalmente a intentar descabezar la dirección del movimiento obrero, el potente movimiento obrero objetista existente en esa comarca. Y finalmente, la represión en los últimos municipios del frente norte de la provincia, este frente que en algún momento aguantó hasta incluso después de la entrada de las tropas de Franco en Madrid el 28 de marzo del 39. Pues bien, ¿qué características tiene fundamentalmente esta represión? Pues que se reprime a pueblos enteros. Yo hoy he leído concretamente, no sé en qué texto, que algún pueblo, por ejemplo, la Ganjuela o Valsequillo, fue rodeado por el ejército y prácticamente todo el pueblo fue preso político en estos últimos días de la guerra. Otra característica de la represión en esta última zona es el que gran parte de los militares fieles a la República, pues que estaban acantonados en esta zona del frente, fueron represaliados en juicios, en consejos de guerra sumarísimo que se celebran en estos pueblos del norte de la provincia de Córdoba. En definitiva, y ya con ello termino, ¿qué conclusiones muy provisionales podemos sacar de este estudio desbordante que estoy intentando plantear muy rápidamente en sus parámetros fundamentales? En primer lugar, que la justicia militar fue un poco más de otros elementos represivos, de los cuales, pues bueno, la ley de responsabilidades políticas, la ley de represión de la masonería y el comunismo, la ley de seguridad del Estado, la ley de bandidaje y terrorismo, la ley de orden público, constituyen naturalmente un edificio jurídico que está en la base, en la seña histórica, en el ADN de la dictadura franquista. En segundo lugar, que los documentos vinculados con la represión militar tienen, aparte de una finalidad punitiva, una finalidad justificativa del golpe de Estado del 18 de julio. En consonancia, naturalmente, con estos primeros escritos ideológicos que hemos planteado, este informe sobre la ilegalidad de los poderes actuantes o esta causa general de España que planteó el Ministerio de Justicia y que ve su primera edición en 1943. En tercer lugar, pues que, como uno puede imaginarse, esta represión militar fue llevada a cabo en un proceso que corre paralelo a la destrucción de las instituciones democráticas republicanas y de arrasamiento de los derechos humanos. Y finalmente, aquí termino, esta justicia militar, aunque se va a ralentizar con el paso del tiempo, y va a estar presente hasta el final de la dictadura. No hay que olvidar que prácticamente dos meses antes de que fallezca el dictador, se producen los últimos fusilamientos en Hoyos de Manzanares, en septiembre de 1975. Bueno, yo por mí podría estar hablando seguramente otra hora más, pero ya le iba a cansar. Así que muchas gracias por su atención y espero que le haya servido para mucho.